Muchos lo hicieron fatal, pero sabes que tu talento cuenta. Tú como productor, artista, músico, gestor cultural, sonidista, jalacables, operador, productor, compositor, arreglista, te ofrecemos 60 minutos nacionales, donde la comunidad musical se presente ante ti. ¡Pero solo tienen 50 minutos! No me dañes la piel. Damas y caballeros, bienvenidos a Rolabyte, un producto oficial de Lexicorp. Bienvenidos, bienvenidos, arrancamos de lunes, pero bien, ¿no? Empezar súper bien. No se olviden que todos los lunes tenemos una cita de 7 a 8 de la noche. Estamos empezando esa cita. Por supuesto que vamos a tener un artista invitado excelente, de calidad. Vamos a tener muchos temas también alrededor. Un concurso de robótica también, que lo vamos a anunciar más adelante para toda la gente que esté súper interesada al respecto. Mi nombre es José Luis Almeida. Estamos arrancando Rolabyte. Señoras y señores, ¿cómo está Andresito? Pues aquí también ya presentándome al deber, otro lunes más, otro día de, no sé, hablar tonteras, hablar de música, no sé qué será que sucede el día de hoy, pero ya estamos en vivo. Saben que pueden seguirnos por nuestras redes sociales en la página de Facebook en Rolabyte, o pueden también seguirnos por el 940 AM, y también, si desean, pueden conectarse a la página de www.radiocce.com y entrar al link del programa, y ahí pueden seguirlo en vivo. Así que estamos en tu radio, o también en tu teléfono o en tu computadora, en donde te dé la gana, pero ahí estamos. Donde nos haga el gasto, ¿no? Donde nos haga el gasto, ya sabes. Bueno, lunes, ¿qué tal el fin de semana, amigo? Pesado, pasé enfermo, pasé en cama, estuvo difícil el fin de semana sobrevivir. Pero también, ¿qué tal tu fin de semana, Orito? Bienvenido. Primer programa que nos acompaña un El nuevo invitado. Integrante. ¿Ah? El nuevo integrante. Bueno, el nuevo integrante, entonces. Bueno, de verdad, chicos, muchas gracias por la invitación. Sí, soy el oro, y no específicamente el mero. Y no el alcalde. El orito. El orito. El sí, bueno, chicos, gracias. Empezando un lunes con buen ánimo, con todas las ganas de poder empezar bien la semana, chicos, y sí, dispuesto a que nos vaya bien en esta semana. Semana de exámenes para muchos compañeros universitarios que nos están escuchando aquí en el programa. Para algunos ya fue la semana pasada, para otros inicia desde el día de mañana, algunos ya iniciaron el día de hoy, así que ya saben que cualquier cosa, que les vaya muy bien en los exámenes, que lo logren, y si no, vean, no se preocupen, tienen el segundo Emmy para recuperar. Con ese cuento es lo que uno sobrevive en la universidad, pero es imposible. Sobre todo, sí, pues es que lo bonito de la universidad es la adrenalina, pues ya llegar al examen final y saber que tienes que pegar una nota para pasar. Es la vida del universitario. Sí, de hecho sí. Sí. Es más o menos como juega la Liga en la Libertadores, ¿no? Con esa esperanza. Vamos bien, así se puede. Bueno, tenemos algunas cosas entonces para el programa del día de hoy, y ojo, a toda la gente que estaba pendiente de esta situación, de lo que es de los robots, de en sí, quienes les interesa bastante el tema de la tecnología, hay un evento del cual vamos a hablar más adelante, que es el Robot Game Zero Latitud, que lo vamos a mencionar más adelante. A toda la gente que esté súper interesada, vamos a dar todos los datos y los contactos para que se sumen a esta gran campaña también que se está trabajando desde el año 2014, ¿no? Que se hace aquí en Quito, en Latinoamericana, por si acaso. Sí, justo ahorita que está de moda el tema de la tecnología por todos los problemas a nivel internacional que van, chévere tener sí, esta... Pobre que... Huawei, ¿no? Pobre Huawei. Ay, Huawei. Está bien. Espero que no pase nada. Recién nada más me compré el teléfono, no acabo ni de pagar, y ahora ya me dicen que no va a valer. ¿Qué cosa? No, pues, va a tener mi WhatsApp aquí mi compañero. Ya, ya no me va a poder escribir a la gente. La gente linda, la gente bella. Pero bueno, vamos a iniciar con un pequeño espacio musical, y de ahí sí vamos con todas las sorpresas que les tenemos preparados. Así que vaya ahí. Ayuden a algo, no me encuentro bien. hacia ti como un recuerdo, como un secreto de tu voz. Sobran las palabras en esta canción. Nunca hay vencedores en las cosas del amor, pero tal vez vuelvas a mí como esa amiga que siempre quise descubrir. Tú no te irás, yo me iré en esta procesión cargando mi dolor. Encontrarás lo que faltó entre los dos, pero es muy tarde ya para poder cambiar. Su programa Rola Vida, a toda la gente que nos está sintonizando a través de la 940 AM, a quienes están pendientes de nuestras redes sociales, principalmente en Facebook, estamos transmitiendo Rola Vida vía Facebook, y también a todos quienes quieran comunicarse con nosotros, hacer preguntas a nuestro invitado, también, ¿cuál es el número? Al 2220-966. ¿Cómo están? Déjenme presentarme. He llegado para todos los que nos están viendo. Un fuerte abrazo a todos los que también nos están escuchando en su radio, del carro, en su teléfono. Pues un gusto de estar otro día, lunes, con ustedes y compartiendo nada más que nada menos con nuestro artista invitado, que no es cualquier artista, es Severendo Artista, que tenemos aquí acompañándonos esta noche. Así que, ¿qué más podemos decir? Un ratito, vamos antes suave, la expectativa de aquí nos están viendo a través de la transmisión en Facebook. Ya, qué pena. No hay cómo. Ya, vamos despacio, porque justo hay uno que dice, Alan Dan, que ya comentó de hecho en la página y dice, buena, esa rola es de David Chumaña, así es. Y de hecho, bueno, aquí lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Suave, ¿no? Vamos suave, no aceleremos, y saben que las cosas cuando se quieren hacer rápidas, ya. Por si acaso. Sí. Señoras y señores, este lunes, para arrancar súper bien la semana, tenemos invitado de honor. Y me prendo un cigarrillo. Así es. Señoras y señores, David Chumaña en Rola Vibe. ¡Bravo! ¿Cómo estamos, chicos? Buenas noches con toda la gente que nos está escuchando y también con la gente que está a través de la señal del Facebook Live. Qué grato estar aquí, sobre todo, bueno, esta radio tiene, creo que si alguien se muere tiene que obligado venir a penar acá. Todos hemos pasado por acá en nuestros inicios y es bonito venir acá y sobre todo ver siempre gente joven. Creo que les despiden muy rápido ahí. Pero qué bonito. Sí, no. No es que se jubilen, pero les despiden muy rápido. Qué chévere, muchas gracias por la invitación. No, muy bien, David, bienvenido. Cuando quieras, aquí está tu casa para que nos arregles también el programa, porque... Llevamos once. La transmisión, bien. Tranquilo. No se preocupen por la transmisión, eso sube y baja como el petróleo. Eso. Nuestro target es en AM. Pero bueno, eso sí, el programa de nosotros es un poquito, no es formal, ¿no? Vamos a soltarnos un rato, a relajarnos, a pasarla chévere. Si arrancamos así la semana, el resto de la semana nos va bien. Exacto. No. Sí. Arrancamos bien la semana, el resto, ¿eh? Como las típicas frases del universitario, ¿no? Si tomas agua el día lunes, tomas agua toda la semana. O la típica frase de mujer divorciada, que todo fluya y nada influya. Está bien. Cuéntanos un poquito. Bueno, mucha gente te conoce, ¿no? Pero hay mucha gente que de hecho nos sintoniza en el exterior. En México, la semana anterior tuvimos de Costa Rica, me Costa parecía. Rica. ¿No? En fin, vamos a conocer primero de David Chumaño, ¿sí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es esta cuestión? Porque mucha gente te relaciona directamente con el Colegio Mejía. Sí, esa es una sombra tenaz, loco. La otra vez, hace dos semanas estaba en la Tacunga y fuera de micrófonos me dijo, disculpe, y... ¿De qué promoción es? Porque yo recién me gradué, me dijeron. O sea, la gente cree que recién he salido del colegio, o sea, siempre es la carta de presentación. Pero, bueno, no tanto creo las aulas del Colegio Mejía, más bien creo que fueron la de la Universidad Central, cuando estudiaba Derecho, quien me abrió las puertas a la migración nacional, porque antes a la U Central llegaba todo mundo de todas las provincias a estudiar y posteriormente manejábamos aún la modalidad del disco, ¿no? Ibas tocando en las presentaciones y vendías el disco a mano de cada uno. Y nos tocó competir porque cuando yo inicié estaba en auge Don Omar y Evie Queen. Entonces, imagínate, pasaron muchísimas cosas. Bueno, y algo muy peculiar que siempre me llevo yo en el corazón. En el año 2003 que grabé Tu Recuerdo en un Cigarrillo y el disco, yo me fui a una radio colega que no hay como mencionarla, ¿no? Quedaba en América, luego en la 9 de octubre y hoy está en las Naciones Unidas. Ya bueno, ahí ya saben cuál es. Menciona, ¿no? Ya saben por ahí, pero no vamos a mencionarla. Exacto. Fui a dejar el material y me dijeron que esa vaina no vende, que no era movido, que la gente se iba a dormir, que además está mal grabado, está más... ¿Dónde grabó? Aquí en Ecuador. Peor, no, la masterización buena es en Colombia o la masterización buena es en Miami, no sé qué, no sé cuánto, no sé dónde. Bueno, rechazado, loco. Entonces nosotros teníamos la opción, creo que recién se abría el Hi-Fi. Imagínate de la época en que te hablo. Y a duras penas teníamos contacto, pero el contacto era directamente con la gente, o sea, con los brothers en la presentación, en las facultades, en las universidades, y vender el disco de uno a uno, porque no había la facilidad de la tecnología que hoy hay. Posteriormente, donde ya me hago artista nacional, llamémoslo así, es en el concierto del 2011 con los Jarcas, cuando vienen a celebrar los 40 años de trayectoria artística, que para mí fue muy penoso. O sea, me decían, pero no, pues, si presentarse con los Jarcas debería ser wow. Claro, digo, no, claro. Es muy penoso porque yo viví de cerca lo que primera vez vive el artista nacional. O sea, llegan los medios de comunicación al internacional, qué bestia, y al nacional, y yo nada. También me voy a presentar, hagan ninguna pregunta. Señor, voy tomando la foto. Una fotito, bueno, hágase claro. Un lado, por favor. Entonces, yo recuerdo en aquella época, en el canal no oficial, Tu Recuerdo de un Cigarrillo tenía 6,000 visitas, y eso era, qué bestia, wow. Claro, y posterior al concierto subió a 100,000. Entonces dije, bueno, algo está pasando ahí. Ecua Karaoke nos hizo el convenio para meter en los karaoke la canción, y cada que voy a alguno me la pego y saco menos de 70. Esa es una estafa. La cuestión es que en el 2012, Tu Recuerdo en un Cigarrillo, en esta radio, queda como mejor canción romántica del año. La misma canción, la misma grabación, pero lo que cambió fue el artista. Claro. Entonces ya era un artista de trayectoria y todo. Y ahí ya estaba bien grabada, ahí ya estaba bien masterizada, y nosotros nunca hicimos por volverla a grabar. Yeah. Entonces, eso me lleva a mí como experiencia y reflexión, que lamentablemente muchos medios de comunicación no tratan de ver el esfuerzo que hace el artista nacional. Y muchos medios de comunicación, no son medios de comunicación, si son empresas de marketing que tienen que poner lo que vende, ¿no? Claro. De ahí que tenemos canciones todavía que, bueno, que insultan a la mujer y todo. está bien, pero ¿cuándo te pelees? No ahorita que, no, ahorita que estás bien. Pero esa trayectoria que tú tienes en este caso, ¿no? Que claro, ha sido también a Jaime Guevara, incluso a un grupo cubano, ¿no? Si no me equivoco, ahí están los Jarcas también. Y pero esta situación no es que ha cambiado mucho para el artista nacional. No, qué va, es la misma vaina, loco. O sea, yo les veo a los pelados a veces. Bueno, yo tengo una productora de audio y video, ¿no? Los manes vienen con toda la ilusión del caso. Mira, vamos a grabar y la vamos a subir a YouTube y ya YouTube nos va a pagar. Está, a ver, le digo, brother, ¿cuánto crees que paga YouTube? O sea, no es que es así nomás. No, no, es que mira, tenemos seguidores y nos conoce medio mundo. Digo, ¿cuántos seguidores tienes? Tenemos 300. Ah, le digo, para comenzar. Yo con 20,000 todavía sigo sufriendo cuando hacemos algún evento propio. Porque una cosa es cuando te contratan y ya sabes que de Leif te van a... Tienes que ponerlo horizontal. Segurísimo. Ajá. Horizontal, hijo. En el momento en el que te contratan es fresco, loco, porque ya sabes que das tu show y te pagan. Exacto. Pero la gran mayoría, por lo general, acostumbramos de hacer uno o dos eventos al año autogestionados para lanzar algún disco, algún tema nuevo. Y ahí es cuando realmente te pones, perdón el término, pero a parir. Porque no sabes si vas a recuperar la taquilla. Y atrás nuestro, yo recién di un concierto en el Teatro México. Y decidimos hacer el tras cámaras, o sea, lo que vives ahí, no sé si tuvieron la oportunidad de ver, y si no, métanse en ahí. Están a tiempo. Están es a tiempo. Un día de trabajo con David Chumaña. Y claro, ¿qué se maneja? No es que llegas y cantas. Vas al teatro, haces la prueba de sonido en la tarde, te regresas, tienes que comer. En el caso mío, tuve una reunión con mi hija, me tocó ir al colegio, regresarme de nuevo, conocer al sonidista, a los tecladistas, a los músicos que están ahí, al otro grupo que se presenta, cuál es tu camerino. Y te das cuenta que atrás hay una gran magnitud de gente que maneja esto de acá. Sí, o sea, la música no es solo el artista. Atrás del artista también vienen los productores, los comunicadores, la gente que trabaja vendiendo el producto en los medios de comunicación y vendiendo en las tiendas, que la gran mayoría ahora son digitales, y ahí te das cuenta que la música, la persona que está cantando al frente, atrás, crea fuentes de trabajo. Crea fuentes de trabajo, y si al artista nacional no le dan esas facilidades, ¿qué es lo que pasa? Viene el internacional, llena en Rumiñahui, y aparte de eso se lleva todo el dinero, y eso se llama fuga de capital como Estado. Ahora yo les pregunto a ustedes que son jóvenes, ¿cuándo fueron la última vez que Juan Fernando Velasco llenó en Rumiñahui? O sea, estamos hablando de una realidad nacional, que los internacionales sí llegan y llenan. Y no es que no haya producción nacional, más bien no hay el espacio para la producción nacional. No se lo aprovecha. Porque el nacional es el que te friega, el que te obliga a ponerte en la radio, es el que está el uno por uno, entonces las radios dicen, bueno, sí, les vamos a poner, pero de 12 de la noche a 5 de la mañana, para cumplir la ley. Entonces no es loable. No es loable. Pero sin embargo, cuando hacen sus festivales, que los hacen en diciembre, en Cantaquito, claro, ahí sí te llaman, colabóranos y a cambio te ponemos. Creo que el trabajo artístico, así como el de docente en el país, son los menos mejores remunerados. Apoyo. Sí, apoyo. Así que... tienes que saber que nosotros hemos pasado por ese lado de la docencia. Ya me calenté, Y sí es complicado, sí es complicado mantener. Pero también tenemos saluditos aquí en la página que quieren... O sea, que ya se picaron, Se picaron bastante la gente aquí y nos están diciendo... ¿lees tú, Andresín? Disculpen, no sabes leer. Leo una y leo yo otra. Ay, la neta. A ver, ¿quién empieza, gordo? ¿Quién empieza? No sé, la verdad. ¿Empiezas tú? Cuelga tú. No, cuelga tú. Lee tú. Colguemos los dos. Leamos los dos. El balón primero, el balón. A ver, un saludito para Alan Dan, que nos está escribiendo. Te mando un saludo, David. Sé que esa canción es buena. Sí, todos lo sabemos. Muchas gracias. Un saludo también para Patricia Estrada. Un fuerte abrazo. Nos está escuchando desde Colombia. Desde Colombia. También tenemos saludos desde México. Y así pueden seguirse conectando y nos pueden ir diciendo de dónde se están conectando, de qué parte nos están siguiendo. Sí, está Colombia, México, exacto. Machachi. Para Salomé Cris Mora dice saludos, David. Edgar López dice saludos desde México. Los estamos escuchando. Muchísimas gracias. A la gente de México, un fuerte abrazo. Bueno, creo que esta música, yo tengo mucha gente que me escribe desde allá y hay que hacer una felicitación porque hace 3 años el grupo La Vagancia llevó mucho material de algunos artistas que somos amigos desde hace años para allá, y ellos también tienen un fuerte pegue allá en México. Y creo que eso es lo que deberíamos hacer, darnos la mano y apoyarnos y estar siempre. Y sacar el producto nacional, que no creo que tenga algo que envidiarle al producto extranjero. No, sabes que no. No, o sea, bueno, hay una diferencia, sí, que todos la conocemos, y no solo pasa en la música, sino en la vida común y corriente. Como dicen, o sea, no hay mujer fea, sino mujer mal arreglada. ¿Y por qué está mal arreglada? Porque no tiene plata. O sea, sí, lo mismo va a pasar en la música. O sea, mira, yo a veces me pongo a ver, o sea, una producción de, no sé, Bad Bunny vale como $350,000. Y las mías con préstamos y pagando todo llegan a 1,500. O sea, estamos claro. Compitiendo, es una competencia de capital. Sí, ahora igual manera, hay muchos artistas aquí. Por ejemplo, yo les decía, Carla Canora. Todo el mundo conoce a Carla Canora, ¿no es cierto? De ley, claro. Dime 3 canciones de ella. La primera, la segunda y la tercera. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, uno escucha, pero no está. No, no, tú sabes que es Carla claro, Canora. Pero dime 3 canciones de ella. Dime 3. Claro, eso es el problema. Sí, me cachas, o sea, todo el mundo la conoció por la novela, tú en Capital de la promoción, y no es que lo haga mal, ojo, no estoy diciendo nada del talento, solo es un punto de comparación al tipo de arte que nosotros hacemos. Yo siempre me he denominado como un artista popular, y una vez me entrevistaron en esos programas medios fashion. En carne dijeron, propia. Como José Delgado, ¿no? Esperando que salga Marichuy. Tengo she. Hey, José Delgado, me la saco, tengo concierto. Visaje, José Delgado. Bueno, la cuestión es que me dice la chica, me dice, y usted es cantautor, ¿no? Le digo, claro, cómo no. ¿Y quién escribe sus canciones? Wow, tenía todas las ganas de decirle el vecino. O sea, ese tipo de cosas nos topamos nosotros a diario, ¿no? Y bueno, sobre eso me preguntaban, pero ¿por qué usted se denomina popular si no es muy conocido? Y no sé qué, le dije, a ver un ratito, le digo, término popular no quiere decir de conocido, viene de pueblo, viene de las bases sociales. Nosotros muchas veces hemos dado conciertos gratuitos, abiertos. De hecho, ya cerramos un convenio con el núcleo de Pichincha para hacer el concierto Antología de tu Ausencia el 21 de junio, me parece que es. Y lo vamos a dar gratis para el público, ¿sí? El año anterior lo hicimos en octubre, me parece que es en el Cumandá. Tenía foro para 300 personas y se metieron 580, casi nos suspenden el evento. Y ese tipo de situaciones se han ido dando. Cuando hicimos firma de autógrafos en el recreo hace 4 años, nos pusieron, creo que, 20 sillas para que se siente la gente, y bloqueamos hasta el graderío y todas las partes de ahí. Entonces a veces dicen, bueno, ¿y estos locos de dónde salieron? Sí, porque no voy solo, voy con el elenco. Y ahí es cuando tú te pones a ver que, bueno, el contacto de la gente es el que sirve. Y la gente no es lo que está sonando en los medios de comunicación, llamémoslo así, masivos, sino que ahora el ciudadano tiene exactamente esa potestad de elegir qué escucha y no. Aunque bueno, ya en YouTube ya te salen los comerciales, ¿no? Pero, sí, pero o sea, por ejemplo... Aún tienes esa potestad. Aún estamos en que se subestima el talento nacional. Porque es como que con lo que tú... De hecho, es la producción nacional. O sea, ya yo les pongo a ustedes... Es el costo de la producción, ya. Es cómo se remasteriza, es ese proceso el que quizás... Supuestamente eso es un plus, supuestamente. Claro. Sí, pero aquí hay estudios de grabación muy buenos. Muy buenos. Sí, y hay producciones que son muy buenas. Pero también podríamos decir que está en los medios, o sea, que en vez de darte la mano hay algunos que te ponen el pero, o sea, tal vez toca esto y si no, no sales. Bueno, si fuera gráfico el pero, hicieran así, pero... Claro. Para los que no están viendo, estoy, ¿cómo se dice? Frotando mis dedos. Yema con yema, pero no del frío. Estamos, ya saben, nos pueden seguir por las redes sociales, pueden seguirnos escribiendo. En este momento vamos a ir con una pequeña canción y después seguimos con esta conversación. ¿Con cuál vamos? Acalorada. Vamos con la pradera de Toledo. Nos están jalando las orejas. Sí, aquí el productor. Que el tiempo escúchame, que el tiempo se nos va y no vuelve. Ya pasaron las discusiones, tú tendrás nuevas emociones, yo me quedo con mis canciones. Sin ti caminaré seguro por la pradera de tu olvido. Escucharé alguno de los consejos de mis amigos. Ya pasaron las discusiones, tú tendrás nuevas emociones, yo me quedo con mis canciones. Y sin ti quedaron esas emociones, donde vuelan esas pasiones, y le pregunto a mi poesía y a las veces que fuiste mía, si es posible poder olvidar, si es tan bonito poder recordar, pero recuerdo lo que hemos vivido y los momentos que hemos compartido, donde ha quedado tu sonrisa y la mía en estos días de mi gran agonía. Ya pasaron las discusiones, tú tendrás nuevas emociones, yo me quedo con mis canciones y sin ti. Quedaron esas emociones, donde vuelan esas pasiones, y le pregunto a mi poesía y a las veces que fuiste mía, si es posible poder olvidar, si es tan bonito poder recordar, pero recuerdo lo que hemos vivido y los momentos que hemos compartido, donde ha quedado tu sonrisa y la mía en estos días de mi gran agonía. Ya pasaron las discusiones, tú tendrás nuevas emociones, yo me quedo con mis canciones y sin ti. Amigos, amigas, qué programón que nos tenemos este día lunes. Hermoso. Qué programón que tenemos. Vean, el resto de la semana ya está. Ya está hecho. Lunes, David Chumaña, martes, miércoles, jueves, viernes, fresco. ¿Para qué más? Antes de avanzar con más de la entrevista, porque tenemos unos temas pendientes. Full saluditos aquí que nos están escribiendo a nuestra página de Facebook, Rolabay. Nos dice Antonio Rogra, saludos desde México, igual nos vemos pronto en Ecuador. Carlos Borges, saludos mi pana, dice Alan Dan dice, cántate la de Antología, a tu ausencia, o al menos pongan por ahí, bien, ya pusimos, ¿no? Ronnie Vargas dice, por favor, pueden poner la canción que nos identifica al patrón Mejía. Antonio Rory igual, mándame saluditos, y así nos siguen escribiendo, pues sí. Para todos ahí los que nos están viendo desde el live, un saludito para todos ellos, David. Bueno, chicos, a toda la gente que nos está viendo a través de la página de... ¿Se fue el nombre? Rolabyte. Rolabyte. Ya, nosotros también sabe pasar. Tengo un problema con el inglés, por eso dije, vaya a pronunciar mal. Quedó peor. Un fuerte abrazo, sigan compartiendo, etiqueten a sus amigos. Y como siempre, no escuchen solo la del cigarrillo, tengo más temas. La cinco. No, sí, y también, bueno, que nos escuchan bastante a través de la 940 AM y me olvidaba. De hecho, siempre empiezo con ese y se me escapó. A toda la gente que nos sintoniza desde Sangolquí, que también siempre está pendiente del programa. Por supuesto, a toda la gente entonces también que nos escucha, nos ve a través de Facebook. Y también a los números que se pueden contactar con nosotros para pedir canciones también. O de pronto, si quieren realizar alguna pregunta, obviamente que van a pasar por algún filtro primero, ¿no? Obvio. ¿Sí? ¿A qué número se deben contactar? Los insultos también. Al 2220-966, sí. 2220-966, las líneas están dispuestas para todos los que quieran hablar con David Chumaña esta noche. Listo, entonces. No, no está subida, es mensaje. Ah, ya. Vamos con otra cuestión. Hay varios temas que tenemos todavía y que es muy interesante la situación que tiene el artista nacional en el país. Y que no hay que hacernos los bobos en esto, ¿no es cierto? Sigue claro, pasando la misma situación. La misma vaina, pero con reggaetón. Ya, exacto, de hecho sí, porque claro, hay varios artistas que van con la misma situación. Bienvenido. Ahora es el... Bienvenido, Stalin. Y tú, ¿no? Bueno, muchachos, ¿cómo están? Qué gusto estar un lunes más. Y sobre todo, qué gusto estar aquí con David Chumaña. David, te reconozco desde mi época del colegio, la verdad. Ya se han de dar cuenta por qué. ¿Cuántos años tienes, Luz? Yo tengo 23 años. Y el man dice época, loco. O sea, yo ya, sé. ¿De qué año es? Del 83. A ver, ¿cuatro? Yo nací en el 84, tengo 35. Y el man dice época, ¿no? Es que ya estoy viajando. Que ya pasó, ya. 5, 7 nomás. El que conversábamos tras micrófonos es que a ti te reconocen bastante por el Colegio Mejía. Claro. O sea, te relacionan directamente con el Colegio Mejía. Sí, yo no sé qué pasa, ¿no? Sí, pero ¿cómo es esa situación? Ya salí yo de ahí y sigue pasando. Sí, ¿tú te graduaste en el Colegio Mejía? No, yo me gradué en el Colegio Pío Nicasa de Guayaquil. Soy egresado de allá, soy medio serracosteño. Lo que pasa es que de parte de los Chumañas son de aquí de la sierra y de los Burbanos son de Guayaquil. Es como el cevichocho, más o menos. Una mesa así como el cevichocho. Qué gran compadre. De hecho, mucha gente me decía, a ver, pero usted, ¿y ese acento que tiene es medio lojano, medio no sé qué? No soy de aquí ni soy de allá. Pero sin embargo, eso me dio a conocer bastante en mi juventud al país entero, las dos idiosincrasias, ¿no? Porque acordarás en que antes en regionalismo era bien marcado, pues, o sea, era el paisano come papa con gusano y era el mono ladrón. Wow. Y yo tenía de lado y lado, pues, no, con la familia. Oye, yo aprendí a llegar a Guayaquil porque todas las vacaciones nos íbamos allá con mis primos, e inclusive cuando estudié sexto curso allá compuse la canción Mi Principio y Mi Final, porque me enamoré de una chica allá y luego terminé mis estudios allá, regresé a Quito y había mucha distancia y se compraba unas tarjetas, se llamaba Andinatel antes de CNT, y comprabas unas tarjetas prepago para poder hablar entre ciudad y que no te marque en la casa, y nos comunicábamos así, entonces no había WhatsApp, no había Facebook, no había hashtag vamos con fe, ni te amo, nada. Hashtag no pay no gain. Hashtag te extraño, nada, no había nada de esas cosas. Y ese amor creo que es el que más me gusta a mí. O sea, yo le decía a los jóvenes, doy muchas veces charlas motivacionales, y les decía, bueno, no se ha perdido la misma esencia. Lo que cambió es, en vez de hacerlo en un papel, lo haces en el texto, ¿sí? Pero no pierdes la misma forma, la misma labia de embobarle a la mujer con palabras. Así que, chicas, si ustedes quieren una persona que realmente sea buena, véanle en cómo escribe. Sin falta de ortografía, es una persona seria, es una persona muy coherente y que lo que les está diciendo tiene cultura. No sé si les estoy mintiendo. Sí, es verdad. O sea, mi letra es fea, pero tengo buen corazón. Ya basta. Sí. Es así, pues, hermano. Puede que le tenga la letra de doctor, pero hey, igual te pero cura, sí, pues, hermano. Igual te receta lo que necesita. La letra paracetamol. La letra cura, motiva también y emociona. Gran parte de lo que contienen también tus letras, ¿no? Que muchos de nosotros ya han escuchado, no solamente la canción que tú mencionas, que vamos a cerrar el programa con esa. A mí me pasó una vez, yo fui a cantar en un matrimonio. Ya. Y claro, la chica no conocía de mí, pero el man era... Pero solo cachaba la canción. No, ¿verdad? El man sí era hincha mío, el man. Ya. Y así que yo fui y le empezó a pegar al novio, loco. Y resulta que las cartas que el man le enviaba eran las letras de mis canciones. Y la man se enojó, ¿no? O sea, mira, imagínate. Y yo creía que... estar enamorada de vos. Claro. El man la había escrito con un sol callado que no habla con palabras, pero deja en tu cabello su color. Ese matrimonio ojalá haya durado bastante. Nos vamos a un corte, nos vamos bueno, con un poco de mensajes publicitarios. Regresamos con más de Rol a Ver, así que no se despeguen. Volvemos. ¿Listos para cantar? No, mejor vamos al corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Treinta y cinco años de trayectoria y varios reconocimientos a nivel nacional e internacional se recogen en la exposición Retorno al origen ancestral de Víctor Quillupangui. El especialista embargueño y restaurador de madera y barro inaugura su muestra el jueves 23 de mayo a las 7 de la noche en la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos para juntos admirar las mil formas artísticas realizadas en su madera favorita, el árbol de olivo. Retorno al origen ancestral, espera por usted. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Ya cantaron? Ahora sí, volvemos a Rolabyte. Volvemos con más de Rolabyte. Ahora sí estamos abombados de invitados y súper bien, ¿ah? Súper bien, esta vez estamos con David Chumaña también, que bueno, que vamos a, por el respeto también, los saludos más adelante de todo lo que nos estaban diciendo y por supuesto los filtros, ¿no? Que cuando nos llaman y piden filtros. Cualquier cosa, suave, ¿sí? Suave. Tenemos otro tema acá y de hecho que está muy interesante porque son cosas que no es que se estén dando mucho en el Ecuador y no es que se reconozcan, justo lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? El talento nacional necesita ser explotado, necesita darse a conocer y por eso tenemos a dos invitados más que nos van a contar sobre un hermoso proyecto, de hecho nuevo, me parece a mí, y bueno, no sé qué más decir, de hecho dejemos que nos cuenten también cuál es tu nombre, cuéntanos y bienvenido también a Rolabay. Perfecto, buenas noches estimados con todos los las personas que nos escuchan también del otro lado de la cabina. Mi nombre es Byron Valverde y en esta edición me han designado como el director general del evento. Así que llevamos ya en este mes de mayo cumpliendo 6 ediciones. Se inició en el 2014 el proyecto de Robot Game Zero Latitud. Les comento que en aquella ocasión yo era participante del evento, del torneo. Entonces... Ah, o sea, cuando empezó en el 2014 no eran todavía de la logística. Sí, en el 2014 ya había una logística creada por Heiner Romero y su equipo de trabajo. Entonces yo asistí como participante, yo los conocí a ellos por la universidad y luego salí de la universidad, me fui a trabajar, regresé y me fui como un concursante porque todavía estaba estudiando, los compañeros también, pero... Luego la afinidad y el gusto, la pasión por esto me ha atado a mí ya desde el 2014 a compartir con los amigos y trabajar año a año. No, en dos ocasiones no les pude acompañar en el 2014, en el 2015 y 2016. de ahí en el 2017 retomé las actividades y pues ahora ya estamos aquí trabajando para levantar este pequeño gran evento. Listo. Robot Game Cero Latitud, sí. ¿Cierto? ¿Qué tal, compañero? Cuéntanos tu nombre y cuál es tu función dentro de este evento. Bueno, yo soy Luis Iván Mesa, soy igual coordinador de logística del evento. Bueno, yo he estado compartiendo en el evento desde que nació el evento de 2014. Estuve igual en la logística del evento, como dice Byron. Cuando nació el evento todavía éramos estudiantes, la gran mayoría, ¿sí? Pero ahora ya que somos profesionales, el amor que le tenemos a la robótica, el amor que tenemos por hacer este tipo de eventos para que la robótica en el Ecuador crezca y llegue a una competencia de alto nivel, es lo que nos lleva ya 6 años a continuar haciendo el evento. El evento vienen muchas personas a nivel internacional, y es, en este momento es uno de los mejores eventos a nivel del Ecuador y de alta competitividad. Alta competitividad, de hecho que sea a nivel internacional jala bastantísimo, ¿no? De eso ya lo dice solo, Cuéntenos algo primero, ¿por qué esta situación de la robótica? ¿Por qué es necesario sacarla a la luz? ¿Por qué la necesita el Ecuador? La verdad que año a año hemos venido con apoyo de ciertas instituciones, pero no son muchas. No se suman, creo yo, como lo veo. Quizá no apuestan mucho por el desarrollo de tecnología aquí en el Ecuador. La robótica nos inspira a nosotros a crear cosas nuevas. En mi caso, yo tengo un emprendimiento y no es algo sumamente grande. Ya he sacado un producto al mercado, pero sí es muy costoso el producir un producto electrónico aquí en el Ecuador porque todo viene ya con muchos impuestos. Todo viene de Taiwán. Sí, exactamente. Bueno, yo creo más bien que es mucho el desconocimiento de la gente, ¿no? Porque nos han vendido la idea de los robots hollywoodenses y que hasta ahí llega. O sea, vas a conseguir robots, te imaginas un Wall-E por ahí, ¿no? Pero las funciones médicas, las funciones industriales que puede llegar a aplicarse la robótica aquí, creo que son las que nos falta como sociedad difundirlas y conocerlas. Sí, ya sé bastante. Bueno, la falta que tiene el arte en sí, porque yo considero también la robótica podría ser parte del arte, ¿no? Sí. Perfecto. Sí. Por ejemplo, como parte del arte en la robótica, por ejemplo, ha habido exposiciones en el centro. El centro de arte contemporáneo, ajá, en la cual hemos coordinado con el, hemos participado con artistas ayudándoles. Por ejemplo, había una exposición donde que con motores y un compresor y unas flautas, por ejemplo. Entonces las flautas tocaban una melodía, pero automáticamente el compresor de aire y con motores se abría y se cerraba y empujaba el aire por las flautas y tocaba una melodía automáticamente. Entonces se compartía, claro. Se compartía. A veces uno tiene la idea cerrada que la robótica es solo para un robot y te imaginas al más atrás de ese robot, ¿no? Pero ponte en los escenarios la configuración de las luces robóticas para que se apaguen o se prendan ya en las figuras cuando estás en pleno show. Eso lo hacen los ingenieros de robótica y empiezan a configurar con el ingeniero en luces todo ese show. Y aquí en el país no hay muchos. Es por eso que viene un internacional y se pega sus luces, pero son tenaces. Se presenta el ecuatoriano y dos foquitos ahí. Claro. Sí, es porque no está, creo que, muy difundido. Pero estas son las iniciativas que debemos, más que apoyar, involucrarnos para conocer. Aprovecharlas también. Sí. No, aprovecharlo. No dice que es caro. La verdad sí es costoso. Por ejemplo, topando el tema de iluminación, yo igual seguí un curso de iluminotecnia y es verdad que el ecuatoriano aparece con unas poquitas luces, pero es por el costo. Aquí es demasiado caro. Por ejemplo, la luz más económica robótica está en $2,500. Sí. Una buena de marca, ¿no? O sea, sí, unas chinas consigues en $400, pero te duran unos meses. Y con el gatito que mueve la mano. Tiene gratis. Sí, entonces ese es el gran problema que tenemos aquí, la cuestión de costos. Y por eso se hace un poco inalcanzable para ciertos sectores sociales. Y es por ello que en este año le estamos apostando ya con la Asociación Ecuatoriana de Robótica y Automatización, crear un proyecto para empezar a vincular absolutamente a todas las personas, sin importar el nivel económico-social que ellos tengan, ¿sí? Así que esperemos que todo empiece a irnos bien, se sigan... De hecho, a eso es lo que quería ir en este momento, porque bueno, ya estamos próximos al corte, pero antes de irnos, este es la sexta edición que va a tener el evento, ¿no es cierto? Sí. ¿Va a ser la misma sede en el Centro de Arte Contemporáneo? No. Sí, en esta ocasión hemos llegado a un convenio con el Museo Interactivo de Ciencias. Él es uno de nuestros principales patrocinadores, nos ha abierto las puertas. Está ya coordinada la cuestión de la logística, vamos a estar allí. Y en esta edición vamos a tener también el servicio de alimentación para todos los competidores y para todos los visitantes, la cafetería abierta y un mini market, para que todos lo tengan allí. Antes de irnos entonces, este evento, y a toda la gente que esté interesada también, porque mucha gente que de pronto no se atreve por esta cuestión o de desconocimiento también, ¿no? ¿Qué contactos? ¿Dónde se pueden comunicar? ¿Dónde pueden saber un poco más sobre Robot Games Cero Latitud? Bueno, el evento es simplemente abierto al público. Pueden visitarnos el día 30, 31 de mayo y 1 de junio en el Museo Interactivo de Ciencias y ver las disposiciones y las competencias que se van a realizar. Pueden ubicarnos en redes sociales como Robot Games Cero Latitud, Asociación Ecuatoriana de Robótica y Automatización. Perfecto, entonces nos vamos a un corte, nos vamos a un nuevo corte, por supuesto, musical. Y nos vamos con la canción que hablábamos, no polémica, ¿no? Porque hace un rato estaba leyendo eso, pero... que alguien estaba comentando, por eso digo, los filtros. Lo importante que son los filtros. ¿Qué comentaron? Cuéntenme. Ya vamos a entrar en micrófonos. Vamos con la canción Mejía canta al pueblo. Y vamos con este pequeño corte, no se despeguen, suban el volumen, disfrute de la canción que ya volvemos. Ya va. Queremos darle, señor presidente, por tener en las calles a tanta gente. Gracias queremos darle, señor presidente, porque ha firmado nuestra sentencia de muerte y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. Y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Sube el impuesto para poder pagar asesinos que matan con ley, que visten con casco y un fierro hecho hueco que cuando escupe hace un ruido horrendo. Ayer los mejías protestaban en la esquina, gritando desde el alma todo lo que sentían. Ayer un amigo les lanzaba una piedra y a cambio recibe Santa Sepultura. Gracias queremos darle, señor presidente, porque está matando a toda nuestra gente y quiere sacar jugo de esta fruta seca y quiere tomar agua en el desierto. Y ha hecho de un paraíso un infierno de violencia interna. y ha cortado un grupo de alas que querían llegar al sol o al mar. Un pájaro de acero parte con mucha esperanza, llevando corazones y desplazando almas, buscando horizontes en viejas y nuevas tierras, tratando de sacar agua de las piedras. ¡Qué bestia! ¿Cuánta gente estaría coreando la canción? ¡Qué rolón! Como nosotros también. Pensando en el anime. Bien, está bien que te relacionen bastante, por ejemplo, con Jaime Guevara, al estilo de Jaime Guevara. Bueno, yo creo que cada uno ha marcado su línea en su momento, ¿no? Con todo el respeto, don Jaime Guevara, uno de los artistas más íconos de la capital, y creo que es el único que se mantuvo en la línea protesta hasta el día de hoy, ¿no? Eso es lo que hacía del arte popular ecuatoriano que sea identificable. O sea, hemos tenido hoy por hoy, o sea, no, créanme, realmente lo que les voy a decir, a Lucio lo mandamos por mucho menos de lo que ha hecho Lenín Moreno. Totalmente. Sí, hay que. Tiene razón. Al César lo que es del César, o sea. Y mira, o sea, creo que más bien los tiempos están cambiando. Ahora todo el mundo protesta en redes, ahora todo el mundo no se compromete. Es más, hoy por hoy hasta te terminan por WhatsApp, loco, en vez de verte a los ojos y decirte: oye, ¿te acuerdas que te prometí envejecer a tu lado? Pues fue mentira. Te termino. No, a mí me ha pasado ahí, ¿te acuerdas del vecino? Bueno. Pero bien, ¿eh? Y por ejemplo, cuando tú empezabas ya como carrera musical, ¿no? Cuando tú empezabas, ahí me comparaba. No, hablando de las comparaciones para no hacer el punto y coma. Cuando yo empecé, me decían: no, esa canción es igualita, señor gobierno, porque dice: gracias, queremos darle, señor presidente. Y el otro dice: gracias, le queremos dar, señor gobierno. Tú reconocías, Río, no, es igualita cuando agosto era 21 y no sé qué y no sé cuánto. Y sacaba uno, y todas las canciones eran iguales para los males. O sea, a tal punto de que una vez, en libando por ahí en el barrio, un pana se cabrió, les dijo: no, pues a ver, ya, yo voy a poner Tu Recuerdo, un cigarrillo, y vos pon Cuando Agosto era 21, y vas a ver cómo las dos despegan por su lado cada una, y vamos a poner Señor Gobierno, y vamos a poner esto, o sea, que suene similar porque pertenecen al mismo estilo que se hacía de la trova o la canción latinoamericana. Sí, es como que les digo ahorita, en reggaetón suena igual en todo lado, o sea, el pum, pum, o sea, esa cuestión fue algo con lo que combatí durante muchísimos años. Y bueno, hoy por hoy, en cambio, ya la gente es típico: ah, tú eres el del cigarrillo, o cuando voy a pagar a algo en la gasolinera. Disculpe, vea, usted es el que canta. Está apagando el cigarrillo, joven. En la gasolinera. Apaga el cigarrillo, joven, a explotar. Viene, vea, media de lata. No, seguimos. Seguimos con los saludos. Un saludo para el DJ Alex Ceballos en el Cantón Mejía. Dice: un saludo desde Rolabay. También tenemos un saludo especial del programa para Grace Bonilla. Un saludo de Rolabay para Grace Bonilla de manera especial. Bueno, estamos llegando lamentablemente al final. ¿Qué le dirías tú a la juventud, esta juventud que últimamente anda un poco desconectada de la cuestión social, que anda más preocupada de otras cosas? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías para que se movilice otra vez, para que vuelva a preocuparse de las situaciones importantes de esta vida? Bueno, más bien todo lo contrario, verán. A experiencia personal, yo me di cuenta que muchos de mi generación perdimos mucho tiempo lanzando piedras. Sí, realmente más bien prepárense, sigan estudiando y sean ustedes los futuros empresarios que van a dar empleo a este país, porque este país no se soluciona con feriados, se soluciona solo con trabajo. Hagan nuevas propuestas, empiecen en cualquier rama, hasta si seas ladrón, sé el mejor ladrón, o sea, no robes tonteras, o sea, roba un banco. Hacer algo bien, exactamente, porque los sueños no se cumplen, los sueños se los trabajan. Sí, si tú quieres ser médico, te va a costar clavarte a estudiar. Si quieres ser abogado, te va a costar los primeros juicios. Si quieres, por último, hasta ser chofer, tienes que ser un buen chofer profesional. Y si quieres ser, igual manera, o sea, hasta para ser vago hay que hacerlo bien. Sí, sí me cachan. Saludo a los panas de la vagancia. Yo no soy consejero de nadie, pero lo que sí les puedo decir es que cada uno se forja su destino y no hay mejor bendición que trabajar en lo que te gusta, que te paguen por algo que lo harías gratis y hacer el amor con la persona que amas. No con la que se cruce. Nos vamos. Nos fuimos. Ahora sí, no se olviden también del evento Robot Games Cero Latitud. Para repetir también los contactos, quienes les interese, www.robotgameserolatitud.jimbo.com. ¿Sí? ¿Games? Games. Ah, ya. Robot Games. Otra vez, www.robotgameserolatitud.jimbo.com. Nos despedimos. Gracias, David, por haber compartido. Muchísimas gracias a ustedes, chicos, a Sebas y a todo el mundo. Dios les pague. Muchas gracias. Rola Byte llega al final. Andrés se despide y que les vaya bien toda la semana. Y también hasta aquí. David, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Nos vemos el siguiente lunes, muchachos. Para todos los que nos están escuchando en sus radios de la 940 AM y también por la página de Facebook Rola Byte, un fuerte saludo de Brian Baca para ustedes y gracias, David. ¡Chao! David, esta es su casa. Cuando quieras venir acomodarnos del programa, arreglarnos, bienvenido. Nos vemos entonces. Yo también quiero despedirme y decirle a mi profe de matemática que hasta ahora no ocupo el trinomio cuadrado perfecto. Por lo cual me fue. Cuéntame cuál es tu nombre y te entrego un corazón. Y publicitarios en Radio CCE. Póngase en contacto con la música y la danza patrimonial. Disfrute de la danza que muestra en escena las vivencias y costumbres del Ecuador. Este miércoles 22 de mayo a las 7 de la noche estará en el escenario el Ballet Folclórico Ecuatoriano Quitus, quien pondrá en escena las vivencias y tradiciones de las distintas épocas del país. Le esperamos en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted tiene la oportunidad de vivir la magia de los cuentos de hadas.